vida cotidiana. Una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Estas respuestas que tenemos aquí en el programa Vida Cotidiana, aquí acompañadas y acompañados de personas que nos han venido a contar sobre la gritería y muchas cosas que están realizando en la comunidad de La Carpio. Mi nombre es Liliana León Zúñiga y estamos como siempre, como todos los jueves, aquí celebrando y ya en diciembre tantas actividades bonitas. Una de ellas es la gritería, que en honor a la Purísima Concepción de María. Esta fiesta es religiosa y lo celebran principalmente los nicaragüenses. Aquí en Costa Rica, en Estados Unidos, en El Salvador, donde haya comunidad nicaragüense, ahí está la gritería, que es este 7 de diciembre, en la noche empieza, ¿no? Y hay rezos y, bueno, cuéntenos un poquito, vamos a ver. Tenemos aquí a dos personas de la comunidad de La Carpio. Una de ellas es don Silvestre Camareno. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Agradecerles que nos tengan por aquí a nosotros, y para nosotros es un gusto y un honor estar representando a la comunidad y hablar un poquito de este tema. Sí, a Paxi Valverde. Estoy muy feliz de estar en este programa y espero poder resolver muchas inquietudes que tengan acerca del tema. Y vamos entonces ahora a Jocelyn Camareno. Por favor, arrímese un poquitito el micrófono. Jocelyn. Bueno, yo muy agradecida de estar también aquí, que nos hayan invitado para poder dar a conocer actividades de La Carpio. Y La Carpio es una comunidad que, bueno, siempre ha sido reconocida porque ahí viven muchos nicaragüenses. Pero es una sorpresa, Jocelyn, porque nos estabas contando ahora extra micrófono que sí hay más bien bastantes costarricenses viviendo juntos con los nicaragüenses ahí en La Carpio. Sí, exactamente. Hay más porcentaje de costarricenses que de nicaragüenses, aunque pareciera lo contrario. Lo que pasa es que al esta tradición de la gritería, a irla adoptando nosotros, pues ya es como nuestra patrona en La Carpio. Entonces ya ahí no se distinguen entre nacionalidades, sino que lo hacemos ya porque es cultura de La Carpio. ¿Y de qué se trata la gritería? Para que los que no conozcamos, pues nos sepamos cuando se celebre esta noche del 7 de diciembre, de mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Bueno, en primer lugar, como la Carpio, la comunidad está consagrada a la Inmaculada Concepción, entonces estos días se hace una novena a la Virgen y se hacen visiteos en las casas, se hace rosario a las 5 de la mañana, se sale todos los días de la iglesia, se visitan los diferentes sectores, y después que termina todos estos visiteos de todos estos días, el viernes, o sea mañana, el día 7 de diciembre, se hace una gritería en la noche. Y esto consiste en que las personas que son devotas a la Virgen o que tienen la costumbre de ponerle altares, les ponen altares en las casas, y entonces las personas, la comunidad, va cantando canciones de la Virgen como la que acabamos de escuchar, y las personas que tienen el gusto, que ponen altares, siempre dan cosas como recuerdos o galletas, frutas, sí, nacatamales, de todo, ¿verdad? Qué rico, ¿no? Sí. Ahora en diciembre, para recordar todo, porque todos estos, digamos, ¿qué diríamos? Eventos o conmemoraciones de patronales, ¿verdad? Sí. Y de las comunidades, lo que hacen es formar eso como comunidad, los recuerdos, ¿verdad, Silvestre? Sí, es correcto. Nosotros hemos notado que en esta época, normalmente en Carpio, pues se mantiene mucha calma la comunidad, como que la gente pues respeta mucho eso, y eso es importante. Aparte, por reforzar tal vez un poco lo de Jocelyn, es que en todos los sectores se hace esa tradición del rezo en las 6:30 de la tarde, se hace una misa también cada sector, igual para conmemorar lo de la gritería. Entonces eso es, también se ha hecho una tradición para esta época, y ya la comunidad lo espera. Sí, y lo que escuchamos de lejos son como bombetas y cosas, sí. ¿Verdad, Paxi? Sí. Y eso es lo que más les gusta a los jóvenes, ya las veo. Sí, me llama mucho la atención, porque de hecho, el fin con el que se dan también los confites en las casas y todo eso es para atraer a los niños, porque los niños desde pequeñitos, ellos ya van creciendo con esa emoción de veneverar a la Virgen y todo. Entonces ellos, a donde haya confites, ahí hay. Y ahí están, y entonces llegan y todos emocionados y cantan, y a uno como joven lo motiva a ver que otros chiquitos más pequeñitos estén apuntándose, y como nosotros somos así con ese espíritu de andar divirtiéndonos y todo, entonces obviamente hay que tener el respeto y todo para la ocasión, pero sí, sí le ponemos y aquí, sí, y quizás aquí en Costa Rica han tenido un poquito de problemas, porque el asunto es que al reventar las bombetas estas, ¿verdad? Mucho niño también sale quemado, ¿verdad? O, ¿cómo hacen para controlar esto? Bueno, dichosamente en Carpio no hemos tenido ese problema. Gracias a Dios hasta ahora podemos decir de que no hemos tenido ningún tipo de accidente. Tal vez han estado muy cerca, pero no ha ocurrido. Uh-huh. Igual, para decir sobre lo del tema de la gritería, digamos, yo le comento de que como el pueblo costarricense es un pueblo mariano, muy devoto a la Virgen, pues esta tradición pues también la adoptamos muy bien, entonces se ve con mucho fervor. Y hasta por eso, digamos, la comunidad pues en estos días está de fiesta. Está de fiesta la comunidad de la Carpio, así que felicidades a todas las mujeres y hombres jóvenes que aprovechan este tiempo para convivir, para encontrarse. Eso de andar de casa en casa es como eso, ¿no? Compartir las noticias. Yo me imagino que hace tiempo en Nicaragua también, ¿verdad? En todas las comunidades, en todos los pueblos de Nicaragua, como aquí el 2 de agosto, que es lo de la patrona, que se reúne tantísima gente. Y así en todos los países donde hay una amplia mayoría de la comunidad de Nicaragua. Jocelyn, entonces, para cerrar esta primera parte del programa, porque la comunidad de la Carpio no solo es la gritería, esa es una parte de la cultura que están tratando de recuperar, sino que hay muchas cosas que queremos comentar en este programa, porque este programa hoy es dedicado a la Carpio. Entonces yo quería preguntarte, los jóvenes, ¿en qué otras cosas están en este momento ahí en la Carpio? Bueno, aparte de participar en esta actividad, pues hay grupos de jóvenes de diferentes iglesias, también existe también Nuevos Horizontes, que es un programa donde hay deporte, que de hecho hace poco el entrenador de la selección anduvo con los jugadores ahí visitándolos, porque hay muchos grupos, también está Fútbol por la Vida, entonces hay bastantes grupos que ayudan o que motivan a los jóvenes, tanto culturalmente como deportivamente. ¿Y desde hace cuánto vives en la Carpio? Yo desde que tengo 3 años, o sea, 16 años de vivir en la Carpio. ¿Y si ha visto un cambio de la comunidad desde que estás pequeñita? Pues, sí, digamos, ha crecido culturalmente, y yo siempre la he identificado como una comunidad trabajadora, porque si cualquier persona que tenga el gusto de por lo menos pasar un día a las 5 de la mañana, desde las 4 ya hay personas saliendo de las casas al trabajo, que sea humilde, sea un trabajo profesional, porque también hay personas que estamos estudiando o que ya son profesionales en la Carpio, y entonces siempre identificaba a la Carpio así, como una comunidad trabajadora. Bueno, pues entonces felicidades a estos organizadores de esta gritería, quien causa tanta alegría, la Concepción de María. Y nuestro programa Vida Cotidiana se une también a todas las actividades culturales que de alguna manera reúnen a la gente y la hacen vivir en paz, en tranquilidad, ¿verdad? Recordando sus raíces, sus orígenes. Y vamos a unos mensajes y ya regresamos con más información de la Carpio, ahora que tenemos a tanta gente nicaragüense escuchándonos. Vida Cotidiana, otro día con la gente.

la pase la aduana. En este momento, ¿verdad?, de diciembre, muchas familias están, unas enviando para Nicaragua todos los pedidos, ¿verdad?, de Navidad, y al revés, ¿verdad?, todas las cositas ricas que la gente quiere comer para estos tiempos. Y tenemos también, dentro de las invitadas e invitados del día de hoy aquí en el programa Vida Cotidiana, tenemos a Zulay Valverde y a Katia. Ella, Katia Cruz, que también son parte muy activa de la Carpio, de la comunidad de la Carpio, y las conocemos porque ellas tienen, junto con otras compañeras, el periódico La Voz de la Carpio. A mí me gustaría que nos comentara Zulay, para empezar, bienvenida al programa, ¿cómo fue que surgió La Voz de la Carpio y cuántos años tiene ya de estar publicándose? Bueno, buenas tardes, gracias Lili una vez más por habernos invitado. Y sí, La Voz de la Carpio inició, digamos, como en octubre, la propuesta del 2008. Estamos hablando de que en ese momento tenemos una llamada. Un momentito, Zulay. Okay. A ver, ¿quién está ahí al aire? ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Correcto, así es. A ver, dale, oye. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Correcto, así es, como en mi pueblo. Muchas gracias por como su llamada. En mi pueblo, en León, Santiago de los Caballeros. Estamos llamando aquí de Fundación Sendero, estamos escuchando ahorita la radio, doña Linda Bravo y yo. Ajá. Ah, muy bien, muchísimas gracias por llamar y por alegrarnos también a nosotras aquí en el estudio. Sigan escuchando el programa porque vamos a seguir hablando de la comunidad. Oíme, solamente de la comunidad de la Carpio, no de las tradiciones de la Purísima. De todo, vamos a estar hablando. Ah, sí, correcto, sí. Está bien, bueno, entonces... Que viva la Virgen, entonces. Bueno, gracias. ¡Viva! Hasta luego. Gracias por llamar. Esa llamada ya estaba como se estaba cayendo. Zulay, estábamos hablando de La Voz de la Carpio, que es ese periódico que ustedes lograron rescatar para informar de lo que era la Carpio. Sí, como estaba diciendo, desde los inicios de la Carpio en el 93, la mala información equivocada aún así en los medios, donde decía que los primeros inmigrantes eran nicaragüenses, no, fueron costarricenses. Al pasar los años, la comunidad, por los mismos medios de comunicación, fuimos dañados y manchados con solo incidencias de delincuencia, incidencias una tras una, más la fuerza pública, Canal 6, Canal 7, y aún así nosotros nos quedamos como muy pasivos. Ahí fue la idea. Y gracias a un proyecto que traía FUPROVI del programa de fortalecimiento comunal, dimos la idea de que nosotros necesitábamos primero rescatar nuestra identidad como comunidad. El primer objetivo de La Voz de la Carpio es reconocer quiénes somos, dónde somos, armar nuestra comunidad, darle otra visión positiva, y dimos el proyecto, que en ese entonces comenzó con un proyecto de la mano con Vocería, que los mismos compañeros que estamos aquí, igual Katia, llevamos con don Alexis Rojas, lo que es la comunicación, saber las cosas legales, porque no es solo, pero la Carpio empezó sin tener la preparación profesional. Somos hechos La Voz de la Carpio, de la pura chepa de la Carpio, la pura identidad de nosotros, y aprendimos. Katia, que es mi compañera, que ahora van a escuchar a ella, empezamos. En conjunto, el nombre de La Voz de la Carpio fue idea de un compañero de nosotros, y es un periódico que aquí lo tenemos y muy bonito, digamos. Ellas vienen con el periódico, viene con información de toda la comunidad. ¿Cuánta gente hay en la comunidad? Bueno, según el censo, igual que tenemos más específico en el EVAIS que ha dado nosotros, casi son 5,000 familias, 40,000 habitantes. Población niños, población mujeres, hombres, 40, jóvenes. 40,000 es bastante gente en una comunidad. Sí. ¿Qué comenzamos a rescatar? ¿Qué hacemos como comunidad? ¿Cómo nos desahogamos a poder dar nuestras opiniones? Que los medios de comunicación hay veces nos entrevistan y siempre ponen los que ellos quieren poner. La Voz de la Carpio se pone lo que la gente dice, lo que ellos dan, sus mismos artículos, las asociaciones, los mismos líderes, vecinos. Hablamos de qué estamos haciendo como comunidad, y cómo nosotros como comunidad podemos hacer grandes cambios. Y es que cuando la gente se comunica entre sí, que es lo primero, entonces ya se crea esa identidad realmente de comunidad, que es lo que ustedes están tratando de hacer y lo han logrado, ¿verdad? ¿Cuántos años llevan en esto? Llevamos 4 años. Algo muy importante de rescatar y que es orgullosamente es que la comunidad del Carpio hay gente honorable, gente trabajadora, gente que nos ha venido a dar aportes. Como costarricenses tenemos que sentirnos orgullosos, como nicaragüenses o otro tipo de extranjería o de nacionalidad, siempre rescatar lo mejor de nosotros, que los por pocas personas no manchemos esta comunidad y darle siempre la apertura que cualquier otra comunidad es importante rescatar. Que en cada comunidad tiene que haber un medio de comunicación. Uh-huh. Como ustedes lo han logrado. Eso no se da, Katia, que es la otra invitada del día de hoy aquí al programa Vida Cotidiana. Katia Cruz, eso no es siempre que una comunidad tenga su periódico. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Es muy difícil para una comunidad que tal vez no tiene conocimientos legales de cómo organizarse, cómo solicitar ayudas económicas al gobierno o por lo menos que los tomen en cuenta, poder expresarse. Nosotros tuvimos la gran ventaja que tuvimos el apoyo de FUPROVI y del Centro Cooperativo Sueco y que creyeron en nosotros y sin ninguna preparación académica. Nosotros no somos periodistas, no somos fotógrafas ni mucho menos, pero la calidad del producto que tenemos es muy grande porque en 4 años hemos ido aprendiendo. Y ese periódico ha ido hasta fuera del exterior, ¿verdad? Esos periódicos han estado en Suiza, en España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, porque la comunidad de La Carpio ha sido muy visitada por voluntarios extranjeros y se llevan el periódico y se da a conocer. Hemos tenido la dicha también de llevar las diferentes comunidades en Costa Rica, donde nos piden que le asesoremos, que le ayudemos y que contactemos a FUPROVI, al Centro Cooperativo Sueco, para que lo puedan financiar. Es un costo muy, muy grande, de no solo en economía, un promedio de casi 400,000 colones al mes que se genera el gasto de esta impresión de 750 ejemplares, pero el trabajo en equipo, las horas que se toman para hacer los artículos, editarlos y todo esto es un gasto muchísimo más grande. Pero yo creo que ese gasto ha valido la pena, porque como decía Zulay hace un rato, la imagen de La Carpio sí ha cambiado, porque yo creo que ustedes no solamente han escrito este periódico, sino que se han encargado de ir a programas de radio como este, como Vida Cotidiana, para divulgar lo que realmente son y hacen en La Carpio. Quitar esa imagen de que se decía de delincuencia, siempre culpando a los nicaragüenses de lo malo, eso se ha ido y ya se siente en la televisión y en los medios no dan esa imagen. O sea que se ha cumplido. Sí, y algo muy importante que quería recalcar es que este año tuvimos la gran bendición de poder contar con 3 compañeros que se unieron al Consejo Editorial, los que están aquí presentes. ¿Por qué? Porque no toda aquella persona es la que tiene esa equidad y esa imagen de entrega, de amar a su comunidad. Para ser la voz de La Carpio se tiene que amar donde está, se tiene que tratar de preocuparse cómo se cambian las cosas. Lo más importante que nos ha pasado también es que nos han llegado a buscar gente de otras comunidades como Guararí, y es que los vimos por la página blog, los vimos por la página internet, supimos quiénes eran, necesitamos saber de ustedes, cómo se organizaron, y todo al principio, como dice, nosotros hasta este momento sentimos un reto más que viene para este año, pero sentimos un poco de tranquilidad porque tenemos un consejo más consolidado. Pero al principio, vea, Katia, que nos tocó vivir las duras, fue duro. Bueno, pero salieron adelante, que sí, eso es lo más gracias importante. Gracias a Dios. Entonces, La Voz de La Carpio, un periódico muy reconocido ya, sobre todo a la gente que trabaja con medios alternativos, medios comunitarios, y que de alguna manera, ¿cómo hace un periódico que llegue a tantas personas de una comunidad y que lleve la nueva imagen que querían ellas sembrar en las mentes de los niños y los jóvenes y de las mismas personas? Ahora vamos a pasar también a escuchar a un nicaragüense muy conocido que nos ha visitado bastante y es Perro Sonpopo, así se le llama a él, con Ríos de Gente. Gente de Nicaragua que nos llegan como los ríos, sobre todo en este tiempo.

de casa en casa la gente ahí en la comunidad de La Carpio? ¿Solo ahí o en varias partes del país? No, en diferentes países, partes del país donde hay nicaragüenses, ¿verdad? Todos los nicaragüenses lo celebran en tradición, por lo menos en La Carpio, al ser tan grande son 9 sectores, entonces cada sector las nicaragüenses hacen su altar, y entonces van en como un tipo de procesión, un tipo de romería a cada altar, y van cantando, cantando, alabando a la Virgen, y la dueña del lugar donde llegan les hace la pregunta también, ¿quién causa tanta alegría? Y el pueblo que llega contesta la concesión de María, se hace un rosario y se pone música, el que tiene un poquito más de economía, pues hasta mariachi si quiere, ¿verdad? Y se les reparte a los que llegamos, ahí nos apuntamos casi todos, y nos dan confiticos, cajetas especiales de Nicaragua, hechas por ellos, traerlos nacatamales, el bao. Toda la comida típica de Nicaragua. Sí, incluso es el momento de rescatar todas estas tradiciones que si no se hace así, pues se van perdiendo, ¿verdad? Se pierde la identidad también. Por lo menos yo que soy costarricense, la Virgen de los Ángeles es una procesión en silencio, uno con Dios, con Jesús, con la Virgen. Y al inicio, cuando se empieza a través del Padre José Néstor Ibarra, a empezar a celebrar la Inmaculada, para mí fue un choque el ver ese escándalo de los chicos, de las mujeres, que demen, que aquí, que, o sea, yo me quedé súper extrañada, porque la devoción de nosotros es silencio, es recogedora, es estar uno con Dios. Pero ya después de tantos años, el padre tiene casi 15 años de estar en la comunidad, ya somos más fervientes a celebrar. Entonces Carpio es única y privilegiada porque tenemos nuestra cultura, la de la Virgen de los Ángeles, pero ya ahora adoptamos a la Inmaculada Concepción. Entonces celebramos, como nos encanta celebrar, celebramos el Día de la Madre Nicaragüense, el Día de la Madre Costarricense, igual que la Virgen. Se celebran doble, todo doble. Todo doble, y las mujeres nicaragüenses, creo que es el 30 de mayo que celebran el Día de la Madre, pues celebran ese día, y celebramos las ticas, igual el 15 de agosto la celebran las mujeres costarricenses, la celebran las nicaragüenses, entonces todo es fiesta, gracias sí, a Dios. Sí, eso es bueno, porque eso hay que irlo comunicando, que no todo es como se pinta a veces en los medios de comunicación, que la gente está peleando, y menos en estas épocas en donde realmente el apoyo de la mano nicaragüense que viene a recoger cosechas es demasiado valiosa para nuestro país, y eso tenemos que reconocerlo y aclararlo, ¿no? Si no, no se levantan las cosechas. Ahí en la comunidad de La Carpio hay mucha organización, ya ustedes dos, Zulay y Katia, pertenecen a una organización que es el Consejo Comunal de Desarrollo de La Carpio, CODECA. CODECA. Esta CODECA, ¿qué es lo que hace realmente? Zulay, tal vez nos pudieras explicar un poquitito, y luego pasamos con Katia también. Sí, en la historia de los inicios, más conocimiento tiene Katia. Yo entré en el 2005, CODECA inició en el 2004. Yo entré en el 2005, 2006, algo así. CODECA tiene varias ramas. CODECA está integrada por 9 sectores, donde esos 9 sectores hay un representante. Es lo que une las fuerzas vivas de La Carpio. En las ramas de trabajo está la parte de proyectos, comisión de proyectos, y está la comisión de vivienda. En la comisión de vivienda hay unas comisiones pequeñitas donde se trabaja lo que es la parte social, la parte de proyectos, junto con enlaces con la parte gubernamental, que en estos 2 años hemos tenido una integración de CODECA junto con IMAS, con la Fundación Fondavínculo, con el INAMU, con el INA, para ir dándole apertura y dándole más posibilidades a los jóvenes. Hay programas, está Faro era una luz en el camino para ellos, sacar a los jóvenes de las calles a que tuvieran la iniciativa y la preocupación de aspirar a un estudio, de algo, aprender un oficio. De esos 72 jóvenes, casi en su totalidad, todos están estudiando en el INA. Uh-huh. Y sacando, es la idea de que no esperar que sea las organizaciones de afuera que sentados a esperar que hagan, es nosotros comenzar a hacer por nosotros. En ese programa también estuvo yoga, estuvo el DNI integrado, muy, muy con ese inglés, clase de inglés. Estuvo la parte del PANI también haciendo escuela para padres. Estuvo Fútbol por la Vida también integrado en unas reuniones. También estuvo, y lo que más me ha gustado es ver que también no solo la apertura para la juventud en esta parte de enlace CODECA en la comunidad, sino que las señoras. Hay un programa de Avancemos Mujeres donde 31 señoras por 6 meses se estuvieron capacitando para aprender ideas productivas, junto con el INAMU, junto con el IMAS, con el MEP, bueno, varios actores fundamentales. Y habían señoras de 60 años. Igual, la apertura más grande que dio este proyecto es que antes eran solo costarricenses las que podían estar en este proyecto Avancemos Mujeres, que anteriormente y hace mucho tiempo se llamaba Creciendo Juntas, ahora es Avancemos. Es que ahora pueden estar en el programa nicaragüenses. Bueno, y de eso se trata, porque tenemos que aprovechar todas las oportunidades y en este país no nos podemos discriminar, ni unos con los otros, ¿verdad? Katia, las organizaciones, digamos como CODECA, eso más o menos sería como parecido a lo que en una comunidad más, digamos, de otras partes sería la Asociación de Desarrollo, ¿es algo parecido a eso? Sí, es parecido, la diferencia es que una Asociación de Desarrollo es de un sector específico, de un lugar específico, por lo menos en Acarpio, cada de estos sectores tiene una asociación, sea privada o sea de INADECO, y CODECA es como la mamá de todas ellas, reúne a todos los sectores. Entonces sí, se trabaja como una asociación. CODECA actualmente es una organización de hecho, no es legal, pero así ha sido respetada por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Vivienda, por todas las instituciones de gobierno, como la voz cantante o la voz representativa de la comunidad para solicitar nuestros derechos a vivienda, a titulación. Pero eso es una gran ventaja, porque es como tener una agenda, uh-huh. Una agenda de que no siempre se consigue a veces en las comunidades, que se pongan de acuerdo en una agenda política, de trabajo. Es importante rescatar que para los que hemos tenido la bendición de ir a otras comunidades y dentro y fuera del país, Carpio es un ejemplo. No solo por delincuencia, sino por eso mismo, de 40,000 personas, sí. Que haya organización, que con sus equivocaciones, dificultades, tal vez personales, se ha logrado organizar. Y hace 4 años está en una comisión de instituciones y bendición de Dios y esfuerzo y capacitaciones que hemos recibido, se logra titular cerca de 17 lotes en el sector San Vicente, donde mucha gente no creía. Pero ha sido la lucha de los vecinos, de los dirigentes, de CODECA, de FUPROVI, que eso no se puede quitar el mérito. Si FUPROVI no hubiera entrado a la comunidad de la Carpio a hacer los planos y hacer todo el trabajo que ha hecho durante 8 años, no estuviéramos donde estamos. Ajá, porque uno ve, viendo fotos de la Carpio que ustedes han traído aquí al programa, donde apenas estaban los árboles y las callecitas de tierra, y ahora va uno a la Carpio, veo totalmente otra cosa, un gran cambio. Gracias al esfuerzo de los mismos vecinos. O sea, nosotros reconocemos que tenemos un derecho de tener una solución de vivienda digna, un entorno digno, pero todo lo que hay en la comunidad de la Carpio ha sido construido bajo el esfuerzo de nosotros. Porque en el 96, cuando llegó el AIA y le pedimos que nos diera el agua, que era un derecho que necesitábamos, la respuesta fue que no tenía ni personal para romper las calles, ni el tiempo, ni el presupuesto. Le digo, no se preocupe, la comunidad la rompe. Y se rompieron 63 hectáreas en todos los sentidos para meter el agua, y la tenemos. Entonces, hemos sabido levantar esa comunidad en 20 años y ha sido un ejemplo. Un ejemplo, yo, de cada vez que me cuentan ustedes del trabajo que han hecho ahí en la comunidad, yo me quedo admirada. Don Silvestre, usted es uno de los nuevos integrantes del grupo de La Voz de la Carpio, pero me imagino que desde hace muchos años está ahí trabajando. Digamos, yo lo que veo es que en la Carpio las mujeres trabajan mucho, ¿verdad? Siempre están, bueno, como siempre, al pie del cañón. ¿Qué hacen los hombres ahí en la Carpio? Buena pregunta, la verdad que es interesante, porque en Carpio nosotros decimos que estamos dominados por las mujeres, porque la mayoría de las organizaciones siempre están comandadas por mujeres, o hay mucha mayoría de mujeres, y son, la verdad, igual, es una comunidad, es parte matriz de la identidad carpiana que llamamos. porque es eso, trabajar en equipo, trabajar sin importar nacionalidades, ha sido bonito, es un convivir en la comunidad muy bueno. Hablando un poquito de Codeca, recordando, no sé, para recordarles también a las compañeras que esto nació por un problema de fideicomiso que no se daba a la comunidad. Entonces por ahí se logró rescatar solo por medio del consejo, de otra manera no había. Entonces por ahí se empezó a trabajar con Codeca. Yo tuve el honor de ser parte de esa directiva cuando se inició en el año que nos comentabas, ¿sabes? En el 2004 por ahí. 2004, sí. Hace como, ¿qué? 20 años, dicen. No. ¿Cuánto? Son 8 años. Ocho años. Ahí, sí. Ah, de Codeca. Claro, de Codeca. Sí, estuve el honor de participar ahí, como por medio de la Junta de Educación, porque por ahí yo estaba laborando también, y tuve el honor de estar con Katia, fuimos parte fundadores de Codeca. Uh-huh. Sobre el camino que ha traído Codeca, ha sido muy interesante en esto, ahora con lo que nos comentaba Zulay sobre el interinstitucional que están ellos, están trabajando muy duro, es muy bueno, hay que seguirlos apoyando, la verdad que sí. Y como decía usted, lo de las mujeres es interesante, también ha aportado mucho. Ahora en el consejo del periódico, usted ve que ahí tenemos dos jóvenes, son muchachas estudiantes, pues se están insertando, es bueno, esos son muchos a futuras profesionales que nos van a seguir un camino mucho mejor que nosotros venimos recorriendo. Entonces eso es importantísimo para la comunidad también. Sí, la comunidad tiene que ir creciendo y tiene que haber relevo para que todo, bueno, permanezca, si no se muere, porque no somos eternos ni eternas, ¿verdad? Y necesitamos dar las oportunidades, sobre todo a las jóvenes. Y aquí tenemos invitadas también jóvenes. Ahora vamos a pasar despuesito a que nos vuelvan a comentar esto de la gritería, que la gente está pendiente, pero vamos a escuchar a una también nicaragüense, una cantante muy conocida, que ella es Katia Cardenal. Ya a Katia le gustó. Katia Cardenal canta también una de las canciones muy conocidas allá en Nicaragua y que nosotros también la podemos apreciar aquí en Vida Cotidiana. Es lo mismo como del otro lado. Del otro lado estoy yo, como estás tú de este lado. Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, como estás tú de este lado. Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, como estás tú de este lado. Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, como estás tú de este lado. Yo no sé siquiera tu nombre. Yo, como mujer cooperativista no vidente y las demás mujeres, necesitamos un cambio en las leyes de las cooperativas. Tenemos que ser oídas y reconocidas, y sobre todo esto, tenemos derecho. Las mujeres cooperativistas de Centroamérica queremos que en las leyes de cooperativismo de nuestros países se tome en cuenta el lenguaje inclusivo de género para visibilizar nuestros derechos y que se cumplan en la práctica. Mujeres y hombres, por una ley cooperativa justa y democrática. Mujeres cooperativistas de Centroamérica. ¿Vos naciste aquí? No, pero mis padres me trajeron muy chihuina. Ah. Yo me siento tique nicaragüense, porque en mi casa hay una mezcla de costumbres. Que tuanis, es como vivir en dos mundos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, te da el chance de tener dos puntos de vista. Si querés un día, te invito a que veas mi otro mundo. Nuestro mundo es culturalmente diverso. ¿Por qué negarlo? Mejor disfrutémoslo. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. Vida cotidiana, otro día con la gente. Aquí estamos, otro día con ustedes. Y gracias por seguirnos acompañando en el programa Vida Cotidiana, hoy con buena parte de la comunidad de La Carpio, porque aquí tenemos a representantes de CODECA, que es el Consejo de Desarrollo de La Carpio. Katia, no solamente infraestructura, creo que ha logrado este Consejo de Desarrollo en estos 8 años, sino que ustedes han ido más allá de la, digamos, de hacer calles, de hacer viviendas, porque el solo hecho de conciliar a este montón de organizaciones para trabajar juntos ya es un reto muy grande y un desafío. ¿Cómo lo han hecho? Yo digo que pensando en el bienestar de todos antes del mío propio, ¿verdad? En parte de los proyectos sociales se ha dado ayudas a la escuela, se ha dado ayudas a las madres jefas de hogar, se ha dado ayuda a grupos especiales que de por su situación económica no pueden solventar esta situación y se le ha colaborado. Se ha hecho importantísimo que se ha logrado en estos 8 años, es que antes la comunidad, los vecinos, si se saludaban, bueno, si no también, ahora se ha logrado que se organicen, se conozcan los vecinos, porque parece mentira, no se conocían a veces. Era lógico, venían de muchas partes, no nacieron ahí. Sí, y entonces eso lo que hizo fue implementar el trabajo en conjunto, la unión, el fruto que ellos ven es si es una calle, se ha arreglado la calle, si es arreglar alguna familia, su casita, cuestiones así, se ha hecho en conjunto. La unión ha prevalecido a pesar de tal vez rencillas personales que como todo ser humano tenemos. Eso se produce hasta en las propias familias, que cada uno se enoja con el hermano, con el tío, con el papá, pues cómo no lo va a hacer con un vecino, ¿verdad? Bueno, imagínense que bueno, el periódico La Voz de La Carpio es uno de los motores de esta comunidad, porque a través de la comunicación, de compartir los diferentes saberes, de poderse ver ahí en las fotos, la gente, de hacer concursos, porque han hecho concursos y todo, pues entonces van dando a conocer sus valores, ¿verdad, Zulay? Sí, no, vieras qué importante, porque hicimos un concurso en la escuela donde era dibujar, que habláramos de los mismos estudiantes de la comunidad. narración, estaba en poesía, narración, dibujo, cuento, y La Voz de la Carpi junto con CODECA, la Fundación Humanitaria, igual escuela, integramos un concurso sobre qué pensaban de la comunidad, y se revelaron muchas cosas importantes, como lo dice Katia. La Voz de la Carpi abrió la luz a que organizaciones se reconocieran, y los proyectos hicieron que nos uniéramos, y tras de eso ahora somos una comunidad con una visión totalmente muy distinta. Sí, una visión nueva y gente que está conviviendo para hacer bien, para tener bienestar, una buena calidad de vida. Y bueno, ya dentro de poco estamos cerrando este programa y no queremos despedirnos sin antes dar la palabra también a las jóvenes que nos han visitado el día de hoy, porque ellas parece que tienen el programa del trabajo de la Carpio de mañana viernes, que en la noche empieza la gritería. Paxi y Jocelyn nos van a contar así para que la gente se entere qué tenemos que hacer, para dónde vamos, a dónde es el primer rezo, dónde vamos a comer, qué hacemos, qué tenemos que hacer. A ver, Jocelyn. Bueno, mañana, si Dios quiere, empezar el día desde las 5 de la mañana. Los que pueden y tengan el gusto de ir a las 5 de la mañana es la misa de la novena. Y en la tarde, pues prepararse para la gritería. Se hace un rosario primero desde la iglesia y luego a las 6 empieza la tradicional gritería. Entonces, bueno, preparados. ¿Y qué significa? Que ir a gritar. Ir a gritar, a cantar, a venerar a la Virgen. Hay música ahí, hay que tocan instrumentos. Sí, ahí llevamos panderetas, llevamos pitos, llevamos de todo, haciendo bulla por toda la Carpio, venerando la Virgen, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y una vez que pasa eso, ¿qué hacemos? ¿A dormir? ¿No? Bueno, ya como para terminar, agradecemos a todas las personas que nos escuchan y le damos las gracias también a Radio Actual por la oportunidad de venir aquí, ¿verdad? Y queremos que todos se den cuenta de lo que es Carpio. Carpio es miles de niños en las escuelas donde ya no caben, miles de jóvenes estudiando y participando en cosas de su comunidad. Y miles de personas, hombres y mujeres, que salen a trabajar todos en la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces, para que... Y miles de buses. Ajá, porque qué cantidad de buses. Sí, todos los buses amarillos que vean. Entonces, para que se vaya cambiando esa idea, porque nosotros no somos malos. Nosotros somos gente como cualquiera de ustedes, que por la mala fama que nos han dado muchas personas, estamos ahí, ¿verdad? Se nos deja de lado y todo. Entonces, queremos de verdad cambiar eso. Y los invitamos de verdad a participar a todos en lo que es esta Purísima, ir a gritar, como dicen, y se la van a pasar divertidísimo, es lo más chido. Nosotros los jóvenes a veces decimos, ay, no, qué aburrido las cosas de la iglesia, o qué aburrido esas cosas de la Virgen, los santos y todo eso, pero no, es un momento para compartir con todos sus seres queridos, es ahora que llega Navidad, para saber lo que es realmente las cosas de Dios. Y también nos invitamos a participar en el periódico, ¿verdad? De La Voz de la Carpio, sí. ¿Y cómo hacemos para participar de ese periódico? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay algún teléfono donde se pueda llamar? Ok, tenemos el teléfono de todos los del consejo. Pues nada más nos dicen, nos llegan. No, pero nosotros tenemos que dar un teléfono. Ajá. A ver. Aquí tengo uno. ¿El celular o cuál? Vamos a dar el de todos. Está el de Slide Valverde, que es 8795-0017. El de Katia, que es el 8878-7730, el de Don Silvestre, 6085-1710, Jocelyn, 8547-6074, y el mío, 8979-3106. El mío es de Paxi. Y aparte, tenemos un correo para que nos pueden comunicar, que es La Voz de la Carpio, todo pegado, @gmail.com. Eso está muy bien, muy fácil de escribir, La Voz de la Carpio, @gmail.com. Y nos pueden encontrar en Facebook y en el blog de... Oiga, Facebook también tiene La Voz de la Carpio. Bueno, qué bueno. Nos estamos despidiendo ya, amigas y amigos, de este programa de esta semana, agradeciéndoles haber estado acompañándonos hoy, muy lindo, con esta información de la comunidad de la Carpio, y agradecerle a Zulay agradecerle a Jocelyn, agradecerle a Don Silvestre, a Katia y a Paxi. Todo un, primera vez que tengo tanta gente aquí en el programa, pero muy contenta de poder comunicarnos y comunicar a la audiencia de todo el avance de la comunidad de La Carpio y que esta celebración que tienen mañana, que si escuchamos cosas como por ejemplo las bombetas y las griterías, sepamos que es que se está celebrando la patrona de Nicaragua, la Purísima Concepción. Muchísimas gracias a ustedes. Una, a ver, ¿quién? A ver, el grito. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima semana! Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.